Bienvenidas y bienvenidos una vez más a El Comentarista de la WWE. En la edición del día de hoy voy a estar hablando de lo que fue la cámara de eliminación y de cómo se está construyendo el evento Fastlane, que va a ser el 3 de marzo. Si es la primera vez que escuchas el programa, te invito a que te suscribas y que nos dejes tus comentarios con tus dudas, requerimientos o lo que se te ocurra. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, el evento Fastlane fue noticioso, hubo varios cambios de título, pero al mismo tiempo fue un evento un poco soso, ¿no? Hubo muchas luchas que quedaron debiendo puntos. Las mejores de la noche, sin duda, la lucha de cámara de eliminación, donde tuvimos la consagración de Bray Wyatt como el nuevo campeón de WWE. Fue una gran contienda, todos cumplieron muy bien su rol, su papel. Uno de los primeros eliminados fue Dean Ambrose. Uno de los primeros eliminados fue Baron Corbin, que lo eliminó Dean Ambrose. Y Baron Corbin no le gustó para nada eso y le dio una soberana paliza a Ambrose, cosa que aprovechó el Miz para eliminarlo, para que luego este muchacho AJ Styles eliminara al Miz. Y bueno, los últimos tres que quedaron eran Styles, John Cena y Bray Wyatt. Al final, no recuerdo quién fue el que eliminó a John Cena, y al final, pues bueno, terminó ganando Bray Wyatt de forma contundente, ¿no? También otra lucha que nos trajo sorpresa fue la lucha femenina, Alexa Bliss contra Naomi. Un combate bastante bueno, pero nada, digamos, nada fuera de lo normal, donde Naomi se corona nueva campeona femenina de la marca azul, ¿no? Luego de un par de semanas siendo, si se quiere, ofendida por Alexa Bliss, que sencillamente la ignoraba por completo. Yo siento que, bueno, si bien Naomi se merece la oportunidad de portar el título, creo que apresuraron un poco su historia. Creo que debieron habérselo dado un poquito más adelante. La otra lucha femenina que tuvimos, que fue Mickie James contra Becky Lynch, también siento que terminó muy abruptamente. Gana Becky Lynch, como quien dice, por chiripazo, con un paquetito. La lucha en sí muy buena, por supuesto, bastante entretenida de ver, pero siento que la lucha cortó la rivalidad en seco, así como que bueno, pero ya va. Si bien todo el mundo esperaba que Becky Lynch cobrara venganza luego de tantas semanas de Mickie James interfiriendo con sus combates titulares y todo eso, uno esperaba, digamos, un final un poco más controversial, una doble descalificación o algo, cosa de prolongarlo unas semanas más, pero aparentemente la rivalidad cumplió su ciclo, o quizás entró en una nueva etapa. Habría que ver lo que haya sucedido en SmackDown para ver si la rivalidad termina o no. La última lucha femenina que tuvimos, Nikki Bella contra Natalia, esa sí terminó en doble conteo, así que la rivalidad aparentemente va a seguir. Fue una lucha callejera, literalmente, o sea, se cayeron a golpes por todo el ring, por todas las afueras del ring, hasta la pobre Maryse, que no tenía a Bella en el entierro, que se estaba maquillando, terminó toda llena de talco, porque se cayeron a golpes en la parte de vestidores, en la parte de prensa, en la parte del público, y al final evidentemente las contaron fuera. Así que interesante. La otra lucha que tuvimos no fueron tan, fueron entretenidas, pero nada distinto a lo que vemos los martes. La Americana Alpha retiene su título de forma milagrosa, donde los Usos, ellos eliminan a los Usos. Los Usos no se lo toman nada bien, les dan una cenerenda paliza, y justo sale el equipo de la Ascensión, que era el que le tocaba salir y pues bueno, no pudieron capitalizar. Recordemos que esa lucha de parejas era, digamos, comenzaban dos equipos y cada cierto tiempo salía, mejor dicho, no cada cierto tiempo, eran dos equipos y sí, cada cierto tiempo salía un tercer equipo, después el cuarto, etcétera. Entonces cuando le hacían conteo a alguno de los integrantes, pues se eliminaba el equipo completo. Entonces, la Ascensión tuvo la gran oportunidad de entrar de último y aprovechar unos diezmados American Alpha, pero que al final no era su día. Dolph Ziggler contra Kalisto y Apollo Crews, que era una lucha en desventaja 2 contra 1, pues se convirtió en un 1 contra 1 porque Ziggler aprovechó y atacó a Kalisto antes de la lucha, lo lesionó. Apollo Crews eso le molestó bastante, evidentemente, termina ganando, pero Ziggler, molesto también con la derrota, agarra una silla y prácticamente le destroza el tobillo a Crews, ¿no? Vamos a ver esta rivalidad cómo se desarrolla. Por último, la lucha de apertura entre Mojo Rawley y Curt Hawkins fue una lucha bastante rápida, de trámite, como quien dice, y gana Mojo sin ningún inconveniente. Como ven, pues, como muchos críticos lo dijeron, el Cámara de Eliminación fue un programa de 3 horas de SmackDown, básicamente. Cosa que bueno, a veces juega en contra de la WWE tener tantos eventos seguidos, ¿no? Pero bueno, a veces se tienen buenos eventos y a veces no. Si no, pregúntenle a Dana White de UFC, que recientemente, justo el mismo día, el 11, el 12 de febrero, mientras nosotros estábamos viendo Elimination Chamber, los fanáticos de las artes marciales mixtas estaban viendo el especial 208 de la UFC y que le dieron hasta con el tobo. No tanto por la calidad de las luchas, si bien dijeron que algunas eran medio sosas, pero sí por las decisiones arbitrales donde le robaron la pelea estelar a Holly Holm por el campeonato. Pero ya eso es harina de otro costal. Vamos por la primera pausa y ya regresamos con lo que sucedió en Raw y en SmackDown. Ya regresamos. On this new shit, not following the wave. Too many out of surfing, got no time for wasting, man. Far too busy working. Nothing slowing down my pace. I grew up in different places, every day felt segregated. Had my life discriminated, told that I would never make it. I won't spend it underrated. Yeah, I don't need to stay on the move every day. Hope I never make it. The whole journey's all I'm living for. I feel it bending corners, no stopping what it's coming for. No time to open, I am straight breaking doors. We endorse, and we've been indoors. That they will hit us. Haters pick my door. I'm out and talking real shit. See him come and go. They fall like domino. You had a bad day. I had a lot of those. See your fake friends. I got a lot of those. Begging me for favors, not expecting no. Sad thing is that I cannot say no. Now they're coming at me like I'm criminal. But I ain't got time left to let him go. No, I am just a man trying to change the world. No, my, no. Feel a change right now in my name right now. Don't you sweat it. El episodio de Monday Night Raw del día lunes fue bastante noticioso, tanto o más que la cámara de eliminación de SmackDown. A ver, tuvimos muchísimas cosas y tenemos muchas cosas que comentar. En primer lugar, tenemos nueva campeona femenina. Bayley derrota a Charlotte con ayuda de Sasha Banks, para obtener su primer campeonato femenino en una lucha estelar. Que cerró el programa, muy buena, muy pareja. Evidentemente salió Dana Brooke a hacer trampa en favor de Charlotte. Esto trajo como consecuencia que apareciera Sasha a hacer trampa porque agredió a Charlotte mientras el árbitro no veía, le dio con la muleta, cosa que bastó para que Bayley la capitalizara. Así que aparentemente pudiéramos tener de cara al WrestleMania una triple amenaza, o si son ciertos los rumores, que eventualmente Sasha Banks se va a pasar al lado rudo a expensas de la pobre Bayley. Eso sí, la mujer estaba ultra feliz abrazando a todo el mundo, no es para menos, es su primer campeonato importante dentro de la WWE. Ella ya había sido campeona de NXT un par de creo que en un par de ocasiones incluso, donde tuvo rivalidades interesantes como Nia Jax, pero dentro de las ligas mayores, como quien dice, es su primer campeonato, así que felicidades tanto a ella como a Naomi, que ganó el campeonato para SmackDown el día de ayer, el día domingo, perdón. Bien, la otra cosa importantísima que tuvimos fue la ruptura de Kevin Owens y Chris Jericho. Estaban celebrando el Festival de la Amistad, aparentemente celebrando su amistad. Chris Jericho trajo un imitador de Goldberg, trajo magos, trajo chicas de Las Vegas, porque estaban en la ciudad de Las Vegas, en los casinos y eso. Pero aparentemente algo le comentó Triple H a Kevin Owens previo a ese Festival de la Amistad que hizo que Kevin Owens tomara la decisión de romper con su amigo y de la peor manera posible. O sea, dejó al pobre Chris Jericho que se lo tuvieron que llevar en ambulancia. O sea, triste, la gente en internet de verdad estaba muy afectada porque la amistad de Kevin Owens con Chris Jericho era una de las cosas más divertidas de Monday Night Raw. Pero aparentemente todo tiene su final, como cantaba la canción. Samoa Joe también hizo acto de presencia en una interesante entrevista con uno de los presentadores de WWE, poniendo un poco, explicando un poco sus motivos, ¿no? De quién era él y todo eso, pues quedó muy bien logrado, cimentando su papel de rudo, y fue muy interesante que lanzó una frase contra Sami Zayn, que dijo que, mira, yo no soy como Sami Zayn, que estás feliz de estar en Monday Night Raw. Yo vine aquí a destruir a todo el mundo y nadie se me equipara dentro del cuadrilátero. Esto llegó obviamente a los oídos de Sami Zayn, que después de derrotar a Rusev en una lucha muy pareja, dijo que, bueno, mira, Samoa Joe, si eres tan chévere, sal para que veas si yo estoy o no feliz y conforme de estar en Monday Night Raw donde estoy y tal. Cosa que evidentemente trajo a Samoa Joe a encarar a Sami Zayn. Claro, lo encaró de sorpresa y le dio una soberana golpiza también, similar a la que le dio a Roman Reigns y a Seth Rollins. Lo dejó también tirado en el piso. Fue un día ocupado para los paramédicos de WWE, sin duda alguna. Luego tuvimos luchas, las luchas habituales en Monday Night Raw, luchas que si se quieren pudieran llamarse de relleno, como por ejemplo Enzo Amore contra Cesaro, donde Cesaro no tuvo problemas en dominar al Bocón. Y yo de verdad no entiendo esos personajes de Enzo y Cass, por qué los ponen de técnicos que la gente los quiere, si la mayoría de sus acciones son de rudos, ¿no? Porque Enzo es el típico fanfarrón que insulta a todo el mundo, sonsaca a la mujer ajena, como pasó con Rusev y todo eso. Y Big Cass, que es su amigo que mide 2,20 m, algo así, es el que tiene que sacarlo de los problemas en el que se mete. Pero cuesta trabajo, digamos, aplaudir a un personaje de esa naturaleza. Pero así es la WWE. Aparentemente pudiéramos tener una lucha entre Sheamus contra el Gran Cass la semana que viene, porque al final de la lucha con Cesaro, hubo un roce entre ambos, ¿no? Entre Sheamus y el Grandulón. También tuvimos, a ver, ¿qué más tuvimos? Tuvimos por fin el debut de Emma, de Malina, 17 semanas promocionando que Malina iba a hacer el debut de Monday Night Raw, por fin lo tuvimos. Y fue un debut exageradamente corto. La mujer salió, dijo: "Hola, ya me vieron, ¿cómo están? Chao". Literalmente salió, saludó, tipo las misas, y se devolvió. No luchó ni nada. Habrá que esperar la semana que viene qué pasa con ella. Es probable, si yo fuera WWE, la volviera a emparejar con su amiga Dana Brooke, que tan buenos resultados dio en NXT esa dupla. O, ¿por qué no? Interferir de alguna forma dentro del trío Charlotte, Bayley y Sasha Banks. Emma es otra de las luchadoras más veteranas que tiene la WWE. Es bastante buena en el cuadrilátero, en el ring, y pues ha estado bajo el radar muy por mucho tiempo. De hecho, tanto ella como Paige, como Summer Rae, las tres fueron las que comenzaron un poco la división de divas en NXT, a darle forma más contundente, o una forma mucho más competitiva, y de esa división de NXT, pues salieron Paige, salió Becky Lynch, salió Charlotte, etcétera, pero las que pusieron la base fueron justamente Emma y Summer Rae, y la otra que mencioné que ya se me olvidó. A ver, ¿qué más tuvimos? Tuvimos Bo Dallas contra Kofi Kingston, una lucha rápida, aunque Bo Dallas está siempre siendo uno de mis favoritos. Yo siempre me divierto viéndolo en televisión, así que no puedo considerar que la lucha haya sido mala. Sin embargo, pues su papel de rudo es bastante interesante. Vamos a ver si se beneficia de que su hermano Bray Wyatt sea campeón en SmackDown. Quién sabe si hay algún plan para el hermano menor que es Bo, porque sería interesante. La gente está diciendo que sería bueno que lo juntaran en la familia Wyatt y todo eso. Aunque recordemos que hace mucho tiempo, cuando Macho Man Randy Savage luchaba en WWE, en aquellos años WWF, luchaba también su hermano, se llamaba Lanny o Lenny, algo así, y luchaba con el nombre del genio. No genio de la lámpara de Aladino, sino genio de que era muy inteligente. Entonces, mientras Randy Savage era ascendía y ganaba títulos y todo eso, la carrera del hermano fue más hacia el tipo de lucha libre cómica y de medio cartel que justamente se utiliza como para impulsar nuevos talentos. Así que quizás se repita esta situación, lo cual sería una lástima para Bo Dallas a mis ojos, ¿no? Aunque bueno, al final el hombre está haciendo lo que le gusta, que es luchar, está ganando buen dinero, está con la familia, porque el papá es productor y el tío está en el Salón de la Fama, o sea, está prácticamente en su casa, así que no sé qué tan malas noticias pudieran ser en realidad. Bueno, eso sería lo más relevante de Monday Night Raw. De verdad, en 3 horas pasan muchas cosas, de las cuales cerca del 80% son medio banales, pero... Ah, se me estaba olvidando, Braun Strowman tuvo un buen desempeño, derrotó a Mark Henry, el hombre más fuerte del mundo. Roman Reigns sale como que a vengarse por el castigo que sufrió la semana pasada, y Strowman, ni corto ni perezoso, lo dejó tendido en la lona, demostrando su poderío. Así que eso compensa un poco el segmento de apertura del programa, donde Roman Reigns derrota él solo, aunque bueno, por descalificación, a los campeones de pareja, en una lucha en desventaja, perdón, de 2-1. Aunque bueno, ese tipo de luchas en desventaja siempre es un poco complicado programarlas, porque si el que está en desventaja gana, pues es un poco irreal, ¿no? Hace quedar mal a los otros dos. Y si los otros dos ganan, no hay mucha emoción, porque tú sabías, bueno, eran 2-1. Pero esta vez pudieron manejar bien el tema y sencillamente forzaron una descalificación al no escuchar las instrucciones del árbitro. Bueno, vamos por otra pausa y ya regresamos con todo lo que pasó en SmackDown, en el primer SmackDown de la era Wyatt como campeón. Ya regresamos. I'm just one man. De Mundo Negro fueron noticiosas, las de SmackDown no se quedaron atrás. El martes tuvimos dos noticias interesantes. La primera de ellas es que Naomi, al parecer, salió lesionada del evento de la cámara de eliminación. Sin embargo, a diferencia de estos casos que suelen pasar en WWE, no va a dejar el título vacante. Pero Alexa Bliss prácticamente le dio un ultimátum de que o que se mejoraba la semana que viene o le entregaba el título a ella. La otra noticia interesantísima fue como resultado del evento estelar del programa, que fue una triple amenaza entre John Cena, Bray Wyatt y AJ Styles, en la que Randy Orton, luego de que Bray Wyatt retiene en una lucha, por cierto, excelente a todo nivel, le dice que mira, yo me gané el derecho a enfrentarme al campeón porque ganó el Royal Rumble, pero mientras tú seas el campeón yo no me voy a enfrentar contigo. Así que se está poniendo complicada la trama de la familia Wyatt. Lo cual es interesante porque hace que uno se sienta enganchado, ¿no? Estamos viendo unas distintas capas de en los personajes, lo que es Randy Orton, Bray Wyatt, incluso Luke Harper, emboscó a Bray Wyatt antes de su lucha en la amenaza triple, pero sin embargo no con el efecto deseado. Esto, por supuesto, beneficia bastante a todos los involucrados, especialmente a Orton, que Orton de toda la vida se ha dicho que es muy buen luchador, pero que es un sujeto aburrido. Su personaje es muy, muy unidireccional, muy robótico. Quizás con esto se le dé un poco de pintura, ¿no? A lo que es su personaje. También pudiera ser el fenómeno que también está viviendo John Cena, que está haciendo sus mejores luchas ya después de viejo. Mientras era la cara visible 24 horas al día, 365 días a la semana de WWE, pues sus luchas eran entre mediocres y normalitas, dependiendo de contra quién se enfrentara. Pero después de un tiempo para acá, de 1 o 2 años para acá, el hombre está haciendo grandes combates, está dentro de todo innovando su repertorio dentro del ring. Y bueno, todavía no da el salto a su personaje, que sigue relativamente igual, pero al menos ha dado indicios de avanzar. ¿Qué más tuvimos hoy en SmackDown? Tuvimos el anuncio de que Natalia y Briella va a hacer una lucha la semana que viene de conteo válido en cualquier sitio. Esto como respuesta que ambas están cayendo golpes prácticamente en todos lados. Entonces Daniel Bryan, que es el gerente general, se molestó y dijo: ¿saben cómo es la cosa? La próxima lucha de ustedes va a ser la próxima semana y el conteo es válido en cualquier sitio. Listo, ya que les gusta que sea golpe por toda la arena, dense con gusto. La otra lucha que tuvimos fue femenina también, Becky Lynch contra Mickie James, revancha de la cámara de eliminación, donde Mickie James derrota a Becky Lynch con engaños, ¿no? Que creo que fue lo que debió haber pasado en la cámara de eliminación, pero bueno, así las cosas con WWE. Que le gusta hacer esos manejos de personajes 50-50, de que llegan una lucha, pero pierde la otra, pero gana la otra, pero pierde la de arriba, entonces de no se ganan. ¿Este hombre va a dominar o no? A ver, ¿quién más tuvimos? Tuvimos la lucha entre los campeones de parejas y la Ascensión, que bastante larga, por cierto. Creo que es la lucha más larga que he visto, la Ascensión en WWE, fue casi más de 10 minutos, entretenida, pero sin embargo retiene en American Alpha. Bueno, no retiene porque no está el título en juego, pero se lleva la victoria, aunque por desgracia los Usos ya le fueron la amenaza de que van detrás de ellos, y bueno, probablemente la Ascensión vuelva al final de la cola, lo cual es una lástima, porque por más que sea un equipo poco llamativo dentro del ring, pues en términos de darle variedad a la programación, pues obviamente necesitas posicionarlos. También tuvimos una interesante situación dentro de Dean Ambrose y Baron Corbin. Dean Ambrose estuvo buscando a Corbin por toda la acera, por toda la arena, perdón, luego del castigo que recibió el día domingo. Y Corbin no lo mostraron por televisión, pero aparentemente le dio una paliza porque lo sacó arrastrando por casi que por un pie, y él lo lanzó contra unas mesas de transmisión, generando un cortocircuito y un chispazo eléctrico, y un poquito de drama, ¿no? Y pirotecnia WWE, pero aparentemente esa va a ser la próxima rivalidad de Dean Ambrose, lo que hace pensar que el rumor de que John John Cena se va a enfrentar al Miz en WrestleMania, en una lucha mixta, ¿no? John Cena y su novia Nikki Bella versus el Miz y su esposa Maryse, como lucha de despedida, o por lo menos de retiro temporal de Nikki Bella, que no se quiere tomar un merecido descanso para curar sus lesiones, pudieran ser ciertos. Eso quiere decir entonces que la semana que viene Maryse pudiera haberse involucrado en la lucha de Natalia y de Nikki Bella de alguna forma, sea interfiriendo o sea llevando la peor parte, que se ve que Nikki por error la noquee y eso genere el rifirrafe entre el mismo y el Cena. Queda esperar entonces, pero así las cosas en la marca azul. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Hemos tenido bastantes noticias y también manejo de WWE, que le gusta regalar luchas por televisión en vez de guardar las preguntas estelares, caso Bayley contra Charlotte. Pero bueno, supongo que esa es la manera de SmackDown de traer a gente a ver los programas, que por cierto, aparentemente, porque no he vuelto a ver noticias al respecto, ya los ratings han dejado de bajar. Asumo yo que han dejado de bajar, porque, repito, no he vuelto a ver noticias como salían antes de que, bueno, Monday Night Raw sigue en picada de la audiencia, esta vez le llegaron a no sé cuántos, en vez de no sé cuáles, como solían aparecer semanalmente. Capaz que tuvieron el sangrado. O sencillamente dividieron la audiencia entre los que se quieren ver sus 3 horas los lunes versus los que quieren ver sus 2 horas los martes. Bueno, gente como yo, que tenemos que ver las todas. Bien, nos escuchamos el domingo en el programa de los cronistas de la lucha libre. Nos vemos también el domingo en el blog de la Soto Venezolana, con el resumen semanal que suelo hacer. Bueno, queda esperar ver cómo terminan de definir Fastlane, el evento que deberán preparar el Raw para principios del mes de marzo, y por supuesto ver cómo se va desarrollando las rivalidades para el resto del año. Que pasen una excelente semana, hasta luego.